Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininjas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prendele a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Muy buenos días a todas, a todos, a todis, todes, todis, todis quienes nos están escuchando en Radio Las Quenche. Esto es Libres y Reverdes, programa femininja desde la mar, en su episodio número 85. Estamos hoy día 88, perdón, gracias Marta. Estamos en un estudio clandestino nuevamente, pero nos movimos y estamos aquí por San Sebastián, así que vamos a tener sorpresitas. Estamos con unas compañeritas Martas aquí de un lugar muy especial que está naciendo, brotando por estos lugares. Hemos estado ahí transitando con algunas casitas del litoral y vamos a seguir en esa, y hoy día con entrevistas de lujo. Oiga. Oye, sí, estamos haciendo el medio ejercicio de territorio. Vamos a saludar también a los programas amigos de la radio de Las Quenche, que serían Paria y Probo, el que se transmite los martes a las 11 y se retransmite el sábado a las 5. De Valiente se cuenta en historia, Marea Revuelta el martes a las 8. Y A Toda Costa, Conversaciones de la Mar, el lunes a las 10 y el viernes a las 7. Volverá. Aire Puro, que también es un programa hermano, el sábado a las 11 y el lunes a las 5. Y A Guitarra Pela, es el viernes a las 9. Y también se repite el lunes a las 9. Oiga, todo eso está pasando en Radio Las Quenche 87.7, así que ponga la oreja. Así que sí, todo pasando por la Las Quenche. Recuerden que estamos en Play Store con una aplicación del mismo nombre que la radio, Radio Las Quenche. También muchos programitas subidos a Spotify. Oh, yeah. Libres y Reverde, A Guitarra Pelada está en Spotify. Sí. Y no, está muy tecnológico. Y los de la costa, Conversaciones de la Mar, no, todavía está en falso receso. Volverá. Y queremos también saludar a las radios que nos retransmiten y nos han acompañado todo esto. Episodios que son La Placeres, Aucán, Nehuen, La Zarzamora. ¿Alguna se nos queda? No, parece que esas son. Y si quieren pedirnos musiquita, alguna noticia, información, tenemos hartos eventos este fin de semana, pero si también quisieran promocionar sus actividades, sus emprendimientos, ahí le mandamos un saludito a la amiga de Hidra Confecciones que nos quedó en mandar un audio hace tanto tiempo, todavía lo estamos esperando. No nos queda otra que empezar a avisar, sí, por aquí. Sí, vamos a hacer los eso. Que nos deben, sí. Quienes nos deben audio van a empezar. Los que nos dicen, no, quiero, pero no nos mandan audio, le vamos a decir. Sí. Es como publicidad igual. Sí. Así que ahí búsquenla en Instagram, Hidra Confecciones, y escriban los que nos manden la propa para la Fkenche. Es ahí Instagram, entonces, de Libres y Reverdes. Correo, libresyreverdes@gmail.com, y el WhatsApp, que es +569 6868 1624. Esa es. Buenísima, tenemos ahí entonces hartas vías de contacto, hartos lugares también donde nos pueden escuchar, donde pueden hacer sus maratones si es que quieren, o si es que quieren también llegar a los programas más antiguos, porque recordamos que estamos ya en el número 88, 89. Nos acercamos al 100. Se viene festival. Se viene el festival, dicen por aquí la Marta. Sí, se viene, se viene. Y se vienen otras actividades también desde ya, y dejarles invitadas a el encuentro de autodefensa que se va a estar realizando justamente en el espacio donde nos encontramos hoy, en este espacio llamado La Casona, que está en San Sebastián, en Avenida El Peral 15. Vamos a estar hablando aquí con las compitas del espacio para que nos cuenten de este proyecto. Y también vamos a estar hablando el día de hoy con otras compas que están en proyectos similares, como por ejemplo en Casa Taller La Quebrada en Algarrobo, que también es una casa recuperada donde se están haciendo un montón de actividades, donde se está vinculando los talleres, los espacios de oficios, de autoformación, con el habitar consciente del territorio. Así que también vamos a estar hablando ahí con una de las compitas que activa ese espacio. Sí, y en el marco del día 25, la lucha de la contra toda la violencia hacia las mujeres y disidencia, también vamos a estar conversando con el bloque Lesbo Feminista Antirracista Tierra y Territorio, para hacer un ejercicio de memoria ante las lesbianas y mujeres asesinadas que en este momento se encuentran en impunidad. Tenemos un nuevo programa. Y vamos a cerrar también invitando, recordemos que hoy 25 de noviembre, a nivel mundial se conmemora el Día contra las Violencias hacia las disidencias, hacia las mujeres. Esto en el marco también del asesinato de las hermanas Mirabal. Ahí vamos a estar un poco comentando de esta situación y de todas las actividades que se vienen, ya que en el litoral las cabras de las Brujas de la Mar van a estar hoy día a las 5 de la tarde en la Torre de Orión, ahí en el Quisco, proponiéndonos una actividad diferente, también conmemorativa, que nos lleva ahí a la memoria activa, y vamos a estar conversando con ellas también. Manso programa, oiga, vaya a prepararse el té, el mate, lo que sea, porque hace frío por aquí, y véngase para Libres y Reverdes. Esa, nos va a ver con una canción, pero tengo que buscarlo un poco, así que cuenten algo más. Podemos rellenar. Ya, sí. Saludar a las compas están acá con nosotras compartiendo esta hermosa mesa, y agradecerles por recibirnos, abrir las puertas de La Casona para que podamos hacer este Lafkenchi, que últimamente está como movido, sí, libres. Sí. Por la Lafkenchi. Es que somos muy libres y muy reverdes. Somos muy libres y muy reverdes. Oiga, y a las compañeras para que vayan pensando un temita también que quieran que suene, porque aquí... Hay que pedirlo con tiempo. Claro, sí. Que la máquina es un poco antigua. Ya, le vamos entonces con la canción. Aquí una de Orregias, Safari Padre Divorciada se llama, vamos a partir con esa. Y esa, pues nos seguimos escuchando aquí en este Libres con todas las informaciones del territorio. Hola, va tu mamá. autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. ¿Sabe qué es Editorial Plumemente? Es un proyecto que funciona principalmente acá en el litoral central. Bastante entre conocidos, así como nos pasamos el dato en realidad de dos personitas por ahí que tenemos un taller en el Tabo. Hacemos libros a pedido, lo que anden buscando, si necesitan alguna lectura en particular o si quieren publicar, también ayudamos en el proceso de edición y de hacer así sacar libros. Así en realidad somos como obreros, por así decirlo, de la parte literaria. Manufacturamos, hacemos librillos cosidos a mano, hojas sueltas, todo lo que refiere como a la manualidad de pasar de lo virtual a lo físico. ¿Y el diseño de las portadas? Ay, también jugamos con diseños originales, probamos con distintas cosas, con acuarela, trabajo digital también. Hay un Instagram que es taller.plumaymente. Taller.plumaymente. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Hemos vuelto a este programa número 88 de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Les contábamos que nos encontramos en un lugar del territorio litoral central, en San Sebastián. Aquí nos han abierto las puertas de un hermoso espacio que lleva un tiempito ya, La Casona. Estamos con Marta y Magda, una Marta esporádica por el día de hoy, y que nos van a comentar un poquitito vos de este espacio. Agradecerles, chiquillas, primero que nada, por supuesto, que nos hayan aceptado aquí a las Libres y Reverdes. Y nada, agradecerles mucho por el espacio, agradecerles por habernos recibido hoy. Y nada, pues, muchas gracias y cuéntenos ahí, preséntense como quieran presentarse y eso, cuéntenos un poquito de cómo se gesta esta bella casona. Hola, hola, gracias. Pucha, decirle las gracias a ustedes por estar acá, por venir a los espacios, a los territorios y contemplar esta humilde casa que tenemos. Está muy muy hermosa, les contamos que es un espacio que está bacán y en el que están funcionando talleres. ¿Hace cuánto está La Casona abierta para el público? Llevamos como un mes, dos meses, porque igual tuvimos que hacer algunos arreglos, pequeñitos arreglos. La Casona estaba sin luz, sin agua y bueno, desorden enorme. Que estaba abandonada y empezamos a ordenarla. Uh-huh. Y ahí nos tomamos como dos meses, tres meses, solo autogestión, con los vecinos, los amigos, apoyando, que estoy limpiando acá, y poniendo, no sé, por los arranques de luz, de agua, y ahora ya está como habilitado el primer piso. Así que ya empezamos con de a poquito con los talleres. A darle con todo. Sí. Se hizo una actividad también hace poco, ¿cierto? Sí, se han hecho algunas actividades, algunas ferias, en las que se han abierto las puertas de La Casona para que ingresen personas con sus emprendimientos. Entonces, desde ahí vienen las compas, los compas ahí se ponen, se instalan todo el día acá en la jornada, la casona está abierta todo el día para que el público ingrese, para que entren las personas a comprar, a pasarlo bien, a escuchar música, siempre hay algo rico para comer, para compartir. Entonces hemos hecho este tipo de actividad dos veces y también hemos hecho algunas celebraciones y han venido compañeros del teatro, del circo, han venido a compas a pintar, continúan las jornadas de limpieza y los talleres que se están haciendo son a través de compas que están presentando también, están compartiendo sus conocimientos y sus saberes de distintos tipos de artesanías, desde cestería, telares, ajedrez, ya empezó uno de guitarra también. Entonces la idea es que vayamos involucrándonos con la casona desde lo que sabemos hacer, con aporte voluntario mientras tanto, para poder seguir construyendo y arreglando cosas de la casona que están todavía fallando, completar con la electricidad, queremos llegar hasta el cielo con luz, así que vengan más talleres y posibilidades de seguir juntando luquitas. Y para allá tirar la casona, pues como para que sea un espacio en que, en realidad nos permita trabajar en lo que se necesite, que vaya mutando, que vaya floreciendo desde distintas artes y talentos para trabajar y mantener un espacio autónomo de colaboración. O sea, así lo imagino yo en mi cabeza. Sí, también darle a los territorios, qué es lo que pasa con los territorios, qué es lo que pasa con, no sé, con las mujeres, con los adultos, el adulto mayor, tienen un espacio para conversación de la comunidad, con las juntas de vecinos que no están funcionando, con las organizaciones, empezar a recuperar los espacios. Claro. Sí, eso necesitamos más que es conversar con los vecinos, conversar con las organizaciones, tener un espacio para que sea... que nos podamos reunir como comunidad y desde la comunidad poder protegernos. ¿Cómo ha sido la relación con los vecinos directos de este territorio? Bueno, acá los vecinos nos pasaron este espacio. Uh-huh. Ellos... Bueno, los vecinos... Con el tiempo que llevamos trabajando, que llevamos más de 15, 20 años haciendo cultura aquí en San Sebastián, ya tenemos reconocimiento por la comunidad y vieron esta casa que estaba abandonada, gestionaron con los dueños para que nosotros nos hiciéramos cargo y pudiéramos estar acá. La importancia, somos los guardianes. Sí, la importancia esto de ocupar espacios que acá en el litoral, se da esta suerte de que hay muchísimas casas que están totalmente abandonadas, desocupadas y hay tanta gente sin casa, ¿no? Que siempre estamos... Más que la casona abre sus puertas para seguir comprometiéndose en las luchas sociales, ambientales, por los derechos, por el territorio, que además está siendo partícipe de emprendimientos locales que van generando también economías solidarias entre las personas que habitamos el litoral. Han habido ferias de las pulgas, han habido tocatas, como bien... comparte, me están retando. Nos contaba la compañera. Y esto de poder ocupar los espacios, de animarnos y ocupar y reparar y resistir, ¿no? Una forma de resistir en los territorios también es ocupar las casas abandonadas que hay de gente que ni siquiera se acuerda que tiene una casa y que no se hace ni cargo tampoco, y de poder abrirla para que se generen estos talleres. Nos decían talleres de pita, de... ¿Nos quieren contar los días, los horarios para que la gente también pueda participar? Ya, si me ayuda mi compañera Magdalena, yo en estos momentos recuerdo que el día lunes está el taller de pita que lo hace nuestra compañera Marta aquí presente. Los lunes a las 3 de la tarde. Lunes 3 de la tarde, taller de pita. Taller de pita. Los sábados a las 11 de la mañana, guitarra. Sábado a las 11 de la mañana, guitarra. ¿Hay que traer instrumento o...? Hay que traer la guitarra. Desde todas las edades, cualquier nivel. Ya, maravilloso. Quiero venir. Aportes voluntarios. el día domingo. Y ajedrez. A las 3 o 4. A las 4. El taller de ajedrez. Mira. Y el martes, taller de telar. A las martes, 3, taller de telar a las 4. Hermoso como hemos estado mencionando varias casas y este lugar que nace, no sé, no es cierto, desde nuestras necesidades también de apiñarnos, de agruparnos, de hacer estos talleres, de compartir los oficios, de que los oficios y las artes estén a aporte voluntario finalmente disponibles. La casona además está en un lugar muy bacán, muy, muy bien super ubicado. Accesible. Está en plena avenida, así que no se va a perder. Por ahora ahí afuerita dice la casona. La micro lo deja sí, en la puerta. Afuera, en la puerta. Que, bueno, no hay día porque no hay micro, digamos, pero en fin. Así que nada, pues un súper lindo espacio que está ahí agarrando fuerza desde, claro, decía Magda, ahí más de 20 años también trabajando en la comunidad. Y qué importante es que son estos espacios, ¿no? Esto como que una siempre está como pensando... No sé, po, estamos finalmente a expensas de la junta de vecinos, de lo que hace la municipalidad, del taller de no sé qué. Y sabemos que también son a veces, si bien hay algunos municipios que sí imparten talleres de nuestros mismos compas y compas que están compartiendo sus oficios, hay esta resistencia, esta antihegemonía también que es desde la autogestión, desde la autonomía, desde el autoconvocamiento y que tiene también que ver con otras temáticas. No es solamente ir a un taller, sino que hay conversas importantes, resistencia, defensa medioambiental. Entonces son muchas cosas que convergen en las energías de nuestras mismas existencias. No somos seres que por años nos movemos en muchos frentes defendiendo todo lo que este sistema capitalista va sepultando cada día. Entonces se agradece y se les da mucha energía también, compis, para que sigan. ¿Hay alguna forma de comunicación, como por ejemplo, y están recibiendo además, no sé, materiales de construcción, apañe, algún tipo de apañe para la casona o alguien que se le ocurra que diga, oh, yo tengo, no sé, unos enchufes o qué sé yo, mueblecito o algo así? De todo. Todo ay, nos todo sirve. Que... Todo nos sirve. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Hay un Facebook o no? Que es la Renu Peñilafken ONG El Canelo. ¿Con ese Facebook? Con ese Facebook. Sí, ese es el Facebook. Y de repente también en los afiches que repartimos, masificamos por redes sociales, también sale el WhatsApp, donde se pueden ir comunicando. Y sí, pues recibimos todo lo que se pueda, porque la casa está la estructura, no tenemos muchos muebles. Y bienvenido sea todo para seguir armándonos más, y la ayuda y los materiales también, hay que arreglar algunas cosas todavía. ¿Y abierto el espacio para alguien que quiera dar algún taller? Hoy día nos abrieron el espacio para nosotros, no va a ser la primera y la última que vamos a venir, yo creo. Sí, ya sabemos llegar. Sí, todos bienvenidos acá. Ya, también por el Instagram de Libres y Reverdes podemos hacer el contacto con este centro cultural autogestivo que es La Casona, y contarles que el 10 de diciembre vamos a armar... Sí, venimos todo el día acá a La Casona con un encuentro de autodefensa tan necesaria. Nosotros hemos venido hablando ya en reiteradas ocasiones de esta necesidad acá en el litoral. Así que el 10 de diciembre, ahí ya más cerquita la fecha, le vamos a pasar el programa. Pero la idea es que hayan talleres de autodefensa y que después hagamos un conversatorio, alguna ollita común ahí para compartir. Nos faltaría una cocinita. ¿Qué hace falta? ¿Una cocinita? Una cocinita. Ahí ya sabe, usted pida nomás. No, ahí ya sabe, si está escuchando, vive por acá cerca o tiene cómo traerla, están necesitando una cocina las chiques, y además, no sé, también se reciben... sillas, mesas, claro, materiales de construcción, sillas, claro, servicios, sí. Computadores, celulares... Un viaje, un pasaje para algún lugar. Vacaciones pagas. Lo que usted sienta que una necesita, ¿no? Subida a las termas. Allá. Bueno, eso, ¿algo más que quieran compartir acerca de este espacio o de actividades que se vengan? Bueno, a mí me gustaría decir el tema de el por qué tenemos este espacio. Es porque llevamos años pidiendo un espacio a la municipalidad. Hemos protegido el estero de San Sebastián, está protegido como humedal urbano, pero todavía siguen cazando con los perros, está abandonado. Entonces ese es el espacio que nosotros estamos pidiendo para quedarnos acá. Este es un espacio que estamos cuidando. Y mientras cuidamos, lo arreglamos hasta que tengamos nuestro espacio definitivo. Y agradecemos a las personas que nos facilitaron acá. Agradecemos a los vecinos que nos han apoyado siempre. Y nada, pues, hay que tirar para arriba, seguir apoyando las organizaciones de base de territorio, sobre todo las del territorio, porque las personas del territorio somos las que sabemos que lo que pasa en la comunidad y no las personas, no las organizaciones que vienen de afuera, porque ahora hay muchas organizaciones que vienen de afuera a hacer proyectos súper invasivos dentro de la comunidad. Entonces también tenemos que cuidarnos que sean organizaciones territoriales. Y es lo que estamos luchando a través de todo el territorio, la parte ambiental. Porque la parte ambiental se defiende la biodiversidad más que el turismo. Hay un turismo extractivista que está dejando la escoba en todos lados. Hay que crear micropolíticas como para poder ejercer territorialidad. Y respecto del humedal urbano, ¿sigue la extracción de arena? ¿Cómo va eso? Porque por mucho tiempo se extrajo arena del espacio, ¿no? Sí, ya ahora se hizo un camino, 70 millones que tiró el municipio. Nosotros habíamos hecho un proyecto con 20 millones y el municipio lo hizo con 70 millones. y la verdad es que se tiró este año como humedal urbano, pero el tema es que no sacamos nada con proteger el humedal, la orilla de la playa, si no está desprotegido todo en la cuenca. O sea, ¿qué sacamos con proteger y cuidar solamente el humedal urbano? Si, no sé, pues tenemos el PECH, que todo el mundo sabe todo lo que contamina y que le sacan una multa, no sé, por 10 pesos y gana 80, 100. PECH es el dueño de acá arriba de los huevos de hoy. Tiene, ¿cómo se llaman los? Vaca, toros. Los toros, está la fábrica de arena. Está intervenido también en lo Abarca. Se puso una mina que, no me acuerdo el nombre. Tiró el agua del estero. Está retenida. Entonces, ¿qué sacan con retener el agua si el estero no va a funcionar y todo lo que es la biodiversidad que hay ahí se va a empezar a secar? Sí, esto se puede observar por el mapa satelital también. Se observa que están ahí retenidas las aguas y arriba en la quebrada que continúa desde el estero hacia el interior. Están reteniendo el agua y los sedimentos seguramente los tiran hacia abajo, entonces todo lo que va quedando de agua y que va bajando con dificultad llega acá con un montón de sedimentos. Entonces hay poca regularización de las cosas que están pasando y mucha permisividad también. Y también por acá abajo en el estero, las familias que están viviendo en las costas, en las orillas del estero, entendemos la necesidad también de estabilizar sus casas y sus hogares, pero ellos lo están haciendo también pasando a llevar todo el ecosistema que se encuentra habitando esos espacios, porque están rellenando con materiales para estabilizar sus casas, lo que trae un montón de nuevos elementos dentro de ecosistemas que no tienen la suficiente fuerza para defenderse tampoco. Porque si bien sabemos que acá está todo tan contaminado e intervenido que las aves, tanto como nosotros, estamos en resistencia, pues entonces, de alguna forma, y hacer un llamado a prestar atención, a manifestarnos, a colaborarnos para que de alguna manera se detenga, porque avanzan como gigantes, entonces es difícil estar a su ritmo igual. Somos pocos. Es poca la fuerza que hay para luchar en contra de ellos, necesitamos más apañe desde ahí. Y lo otro también, que no sacamos nada con tener humedal urbano, porque el humedal urbano solamente alimenta, defiende el eje del estero. No es más allá, nosotros tenemos el estero, tenemos la laguna de Cartagena y tenemos los conchales arqueológicos, que son las dunas. y las dunas ya se las están tomando, están sacando toda la flora y fauna que hay ahí, que son autóctonas. Tienen todo eso tomado, entonces es un cementerio indígena que todavía no han hecho estudios, no han hecho nada, pero está protegido hace más de 20 años. Y que la municipalidad todavía tiene que cerrar la calle que está ahí, no sé a quién le tienen que pedir permiso, porque lleva 20 años pidiendo permiso para poder cerrar una calle que no es transitable. Y que solamente sacan y botan la arena donde están los batatazo 1 y 2 y 3, que son donde están los conchales. Están protegidos, pero no sacan nada de ser protegido porque pasan los camiones, botan la basura, sacan la arena. Hay un desorden enorme, entonces lo que queremos ahora es hacerlo santuario. Estamos luchando por hacer santuario, no solamente el estero, sino el estero, la laguna y la duna, como el gran humedal de Cartagena. Hace como 15 años hicimos un proyecto con varias organizaciones acá, el Grupo Ecológico, la Junta de Vecinos, la Universidad Central con la Carla, y pedimos hacer el santuario, el gran santuario, pero solamente protegieron la laguna. Entonces ahora queremos hacerlo completo, mínimo desde el cementerio hacia la playa. Así que me emocioné, eso es todo. No, súper. Oye, compañera. Gracias por estar acá. En relación a eso que preguntas, igual a mí me hace como que estamos conscientes que hay varias personas que están organizadas en el territorio como resistiendo, ¿no? Y como tomando la cuestión medioambiental desde una perspectiva de resistencia y de avances, ¿no? Como de proponer algo distinto. Yo no sé si ustedes se han juntado con eso, porque me parece que hay como que nos resuenan muchas experiencias en el territorio parecidas y claro, obviamente uno piensa que si como me imagino como la cotidianidad, como el montón de tareas que tienen aparte de este espacio, sino que han encontrado algún momento de encuentro con esas organizaciones. No sé, pienso en Algarrobo, en El Batro, en Punta de Tralca, que más o menos son las mismas dinámicas y les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que son como algunas personas, ¿cierto? Y que también están dando luchas muy similares a las que ustedes están dando también. Entonces, si se han juntado con esas personas, esos compañeros, o piensan hacerlo, no sé, en algún momento, porque yo me imagino que esa es la mano, ¿no? Como organizarse y avanzar. Sí. sí. Bueno, la verdad es que en Facebook avisa el Copuchento. Llevamos como 15 años que hicimos, o 20 años que hicimos una actividad en el patio de mi casa, cuando recién empezamos. Hicimos la red de medio ambiente y de ahí creímos que no era individualmente trabajar, sino tenemos que trabajar en red, que es la única forma que podemos apoyarnos y ayudarnos entre todos, porque al final, como tú dices, los problemas son muchos, pero todos son lo mismo. O sea, el problema que tenemos nosotros lo tiene el Quisco y lo tiene el Garrobo, incluso el Tao. Entonces sí estamos trabajando hace mucho tiempo en red, con varias organizaciones, claro, subimos y bajamos, pero estamos ahí. cambio de gabinete, cambio de presidente, cambio de concejales, entonces siempre vamos como... Cambio de huetas nomás. Cambio, que te prometen, pero llegan ahí nomás. Entonces ahora ya no queremos que nos prometan, sino nos tomamos la iniciativa de juntarnos las organizaciones y hacer la mesa territorial de acá del litoral. Empezamos en el Quisco. Varias organizaciones apoyamos al Quisco, hicimos la primera mesa en el Quisco. Se presentó todas las problemáticas y ahora seguimos con la segunda mesa territorial. Con todas las organizaciones y con todas las autoridades. ¿Qué me refiero? El SAC, el Medio Ambiente, la DGA, que son los que tienen que ver realmente con las problemáticas, porque al final no sacamos nada con reclamar al municipio, porque el municipio te dice, sí, lindo, precioso, estamos contigo, pero al final no hacen nada. Claro, que finalmente pienso que son quienes como... inciden como en las políticas y en poder quizás avanzar como una manera más rápida en lo que mismo decía. No sé si cierran esa calle, o sea, me imagino que es como que lo pueden hacer, pero o sean las mil vueltas y no lo hacen, ¿cachai? Como, no, y me parece súper interesante. ¿Y eso, esas convocatorias son abiertas o son solamente para las organizaciones que están en lucha? Igual es abierta, pero estamos trabajando desde las organizaciones que ya llevamos tiempo y estamos trabajando con los territorios. ¿Cuáles son las problemáticas de los territorios? Y de ahí nos vamos apoyando. Claro, esto que decía la Marta, que tienen un... Hay una misma lógica, ¿no? De cómo las... No sé, siempre son empresas inmobiliarias que quieren construir y el litoral central, territorio de quebradas también hace que sea contraproducente, ¿no? Que sea una contradicción lógica de que vengan a vivir les humanes en un lugar donde habitan hartos seres. Claro. Por un lado también, por ejemplo, en las nuevas modificaciones que se hacen de proyectos de alto impacto, como por ejemplo el puerto exterior, uh-huh. o por ejemplo la ampliación de las carreteras y de expansión urbana también a distintos sectores, te presenta como propuesta el cuidado de las quebradas como lugares así, no santuarios, pero quiero que se entienda que es como un lugar protegido. Uh-huh. Te lo presentan, te lo muestran dentro de los parámetros que ellos consideraron para generar esta acción. Sin embargo, no son gente de acá, no son gente que va a esos lugares y no se da cuenta de que esas quebradas que ellos las anotan ahí como lugares verdes, que como pulmones verdes protegidos, no están protegidas hoy en día. Entonces, ¿qué van a hacer para hacerlos para tenerlos como bajo protección en algún momento? Porque en ninguna de sus acciones o que te describen o que ellos contemplen, está como resolver el problema que hoy en día existe, que las quebradas ya traen un montón de sedimentos, ya son lugares de donde se echa basura, donde la gente no tiene cultura de cuidado, donde se inician ambiente muchos incendios, donde también es fácil llegar a generar un incendio. Entonces, como que yo siento que hay que prestar atención nomás a todas esas cosas y participar de las consultas que se hacen a nivel de ciudadanía, porque hasta estos momentos tenemos la posibilidad de manifestarnos y de agruparnos, pero también necesitamos participar de esos lugares, no como una sola persona, sino que como un grupo, como una comunidad que se encuentra manifestándose, porque también sabemos que existe el peligro dentro del manifestarse como un individuo también... individualmente me refiero, porque hay que tener cuidado también, lamentablemente. Entonces mejor que participemos como grupa, como grupos, con fuerza, unificarnos y trabajar en comunidad y de forma colaborativa. Sí, la colectivizar las luchas, ¿no? Eso. El Estado terrorista que desaparece, asesina, claro. Reprime. Entonces, siempre eso que dice la compañera y de hacerlo colectivamente. Sí. Agradecerle a la Casona por la resistencia, por recibirnos. Seguiremos ahí viniendo y visitándolas prontamente el 10 de diciembre. Ahí es como nuestra próxima llegadita. ¿Y Magda nos quiere decir algo más? Sí. Se me olvidó el nombre, se llama Coordinadora de Trabajo Socioambiental, la que formamos en el Quisco y estamos trabajando a través de la provincia. Ya, genial. Estamos todos invitados y el tema es que también tenemos que ver la parte de fiscalización y nosotros no teníamos idea que podemos hacer muchas cosas. Entonces, ahora sí nos estamos como educando, porque siempre les decimos, no es la municipalidad la que tiene que hacer esto, no. Nosotros podemos hacer reclamos. Eso. Muchas gracias, compañeritas. Muchas gracias por el espacio y por esta bella conversación. Les dejamos entonces, recuerden, el Facebook Renu Peñit Lafken ONG Canelo, por si quieren comunicarse para hacer su donación de algo, si quiere participar o si quiere saber acerca de los talleres de este bello espacio en San Sebastián, en plena avenida. Facilito avenida Esperal, llegar. Número 15. Así que regio,

Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes desde San Sebastián. Estábamos conversando con las compañeras de la casona y seguimos en esta ruta de la casona, ruta de las casas del litoral central. Y como habíamos dicho la semana pasada, pero no se concretó, ahora lo logramos, contra bichos y mareas, estamos con Cari de Casa Taller La Quebrada. ¿Cómo está, compañera? Hola, muy bien. ¿Y usted? Un poco saliendo del resfriado, pero bien. Nada, vamos, vamos que se puede. Ahí a resistirle a la enfermedad también. Bien, bueno. Estamos contentas, estamos con harto movimiento del hablamiento, digamos. contentas de que estamos aquí en el espacio La Casona de San Seba. Así que nada, pues súper inspiradas para conversar acerca de la propuesta que tienen ustedes allá en Algarrobo, Casa Taller La Quebrada, ¿cierto? ¿Cómo es que surge este espacio? ¿Hace cuánto? Ya, mira, esto es más o menos un proyecto que nace ya hace 2 años y medio, quizás ya casi 3, y nace porque empezamos a identificar una problemática como en la situación de microbasurales, por sobre todo en los lugares de al lado de las plantas sociales, de las villas, donde también al mismo tiempo pasaban las quebradas a ser un lugar muy vulnerado y muy segregado, donde ahí terminaban siendo puntos graves de microbasurales. Entonces, ante esta problemática, vimos qué podíamos hacer como solución y empezamos a levantar jornadas de limpieza y arborización de especies nativas. Entonces, en esa instancia, al acercarnos a las quebradas, cierto, de algunas de Algarrobo, y entre esas varias de acá de las vías de Algarrobo, encontramos un espacio que estaba en una situación de abandono de microbasural, la cual es la casa taller ahora actualmente. Uh-huh. Y empezamos a ver de qué forma podíamos transitar en este espacio. Al principio fue un año, más de un año de hecho, de solamente limpiar, y después de ese tiempo recién empezamos a invitar a personas para ya empezar a quizá accionar un poquito más colectivamente. Este es un espacio que nace desde ahí también, desde ver en qué se puede transitar un espacio así. Entendemos que idealmente en las quebradas no deberían haber... no deberían existir quizás construcciones inmobiliarias, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué hacer en espacios donde ya se encuentran establecidas viviendas? Por sobre todo pasan a situaciones muy como de mal vivir, de malas situaciones, no solamente para el ecosistema y el medio ambiente, sino también para las personas y todos los seres. En ese sentido, lo primero que se estableció acá fue vivero de las mismas plantas nativas con las que se arborizaban en el espacio, y luego ya empezamos a pensar un poquito en qué más se podía convertir este espacio. Pensábamos en algo así como ya un centro de reciclaje, pero considerando que es una quebrada, las pendientes y todo, un poco difícil meter y sacar material, un poco duro. Así que lo dejamos como un espacio para la comunidad para poder hacer talleres, para entregar algún conocimiento, algún saber, y que fuera abierto también para las personas. Por eso también hoy en día la invitación está que a todas las personas que quieran entregar algún conocimiento, algún saber, levantar algún taller, las puertas están abiertas para poder hacer ese tipo de acciones, también a las intervenciones artísticas con y para la comunidad, también todas las puertas abiertas. Esa, maravilloso. Oiga, ¿dónde queda específicamente este espacio? Este espacio queda en la calle Alicia Monkeberg, al final de la calle, en la quebrada Las Casas. Uh-huh. También llamada Padre de Las Casas, uh-huh. más hoy nos gusta llamarla más Las Casas. Uh-huh. Es una quebrada de Algarrobo con mayor intervención de casas, uh-huh, hoy en día. Y también con mayor cantidad de basura e intervenciones de otro tipo, como rellenos también. Claro. Oiga, ¿y el vínculo con los vecinos y vecinas directos del territorio, cómo se ha dado? Sí, eso ha sido también un camino más o menos, porque Hoy en día podemos decir que sí, hay mucho más vínculo de vecinos y vecinas, se han involucrado, han querido conocer el espacio. Hay muchos ya que consideran, y muchas también que ya consideran esto como un patio o un parque que tienen, porque hay que considerar también que este es una quebrada y un espacio que se encuentra colindando a la villa, a la Ciudad Azul, donde las viviendas sociales en general tienen muy poco espacio. Sí, pues. Y en general también viven altas personas por un casa. Hay poco patio y también hay pocos espacios de áreas verdes, que realmente sean áreas verdes que promuevan y que quizá las personas sientan las ganas de estar en esos espacios, porque son un poco dejados de lado, ¿no? Sí. Pasa que las áreas verdes que están en las viviendas sociales o en las villas generalmente tienen un poquito menos de importancia, pareciera, que los lugares que son más turísticos, que en general acá en el litoral son los que están más cercanos a la playa. Claro. Lo mismo con el tema de la basura. Ahí también ahora pensaba como con esto de la relación de los vecinos, las vecinas, las quebradas, todo esto, y las personas que habitan, que también siempre me gusta recalcar y decir que las quebradas han pasado a ser como puntos vulnerables porque de cierta forma han sido segregadas un poco, ¿no? De como nuestro habitar, de nuestro constante, sí, de como compartir con ella constantemente, de caminar por ella, de que uno pase siempre por el lado de ella. Entonces, en esa misma segregación que se ha hecho de las quebradas, pasa que también hay personas que son segregadas por la sociedad. Entonces, en ciertas situaciones, personas que son segregadas terminan habitando también en lugares segregados como son las quebradas. En ese sentido también, muchas veces se llevan como mal vivir, ¿no?, en estos espacios donde se crean muchos focos de basura, sí, también de enfermedades, de violencia, de adicción, que es importante también mencionar porque es una realidad acá en el litoral central, en no sé si solamente en las villas, no lo creo que sea así, pero hay una realidad de drogas importante también. Donde pasa también que ese mismo pensamiento de segregación, de miedo, de vulneración, pasa también a los vecinos y las vecinas del sector, donde, qué miedo entrar a una quebrada, qué miedo, sí, puede ser peligroso, está muy oscuro, te pueden robar, no sé, puedes toparte con tal persona. Los ratones también en ocasiones han dicho, ¿no?, un montón de cosas así. Entonces, sí, todos esos miedos, son reales y existen. Entonces, ese también ha sido una barrera a enfrentar al levantar un espacio así que queda literalmente en una quebrada, ¿no? Para entrar con esto, con los vecinos y las vecinas. Ahora también se han hecho intervenciones que van más arriba de la quebrada, que son en plazas, donde ahí también eso ha ayudado mucho como a la vinculación con la comunidad. Pero a lo que voy también es que esta es como un pensamiento que no solamente quizás se da en esta quebrada, sino que es como en todas partes, de este miedo de estos espacios que al final son segregados, se piensan vulnerables, cuando en realidad es naturaleza. Claro, y ahí... Y puede ser restaurada y puede ser mejorada. Sí, la importancia de resignificar los espacios, ¿no? Que además de contribuir a esto que decías, compa, de poder cuidar los espacios, proteger las quebradas, generar espacios verdes que sabemos que no son protegidos donde están las periferias de las ciudades, donde acá en el litoral central se concentra la mayor población trabajadora y, no sé, los espacios quedan en Algarrobo y hay otros espacios en Algarrobo donde tienen un montón de plazas, donde sí son cuidadas las quebradas, ¿no? Porque también son otros los recursos y otros ahí, la mirada de la municipalidad frente a estos espacios, de cuáles tienen que ser protegidos o no, y que también además sirva el espacio para generar también actividades culturales, para generar discusiones, para generar conciencia de lo que va pasando a las personas que habitamos el litoral. Claro que sí. Y preguntarte, se están articulando con otras, porque estamos hoy día acá en la Casona en San Seba, ya lo hemos repetido como 20.000 veces, también se están articulando con otros espacios de quebrada. Sabemos que hay ahí como una red que se está haciendo, gracias a que también se están habitando y recuperando casas en las quebradas y en los territorios. Sí, de a poco las articulaciones se van dando. De mejor forma, conociendo también a otros compas también en las mismas situaciones, en otras colectivas también, y no solamente de vivienda, sino de también de la protección de espacios naturales y también de la protección de quebradas y otros entornos. Por ejemplo, creo que de vinculaciones con Defensa Quebrada del Batro, por ejemplo, que fue una de las primeras agrupaciones también con las que coincidimos en el trabajo de las quebradas, porque, bueno, acá en Algarrobo no, al Rabanal también, Rescate Pingüino, Punta de Fraile, Pillamuestún, esas como de Algarrobo, de las que se me vienen a la mente. También hay otras colectivas dentro del litoral que se han entregado también en otros espacios, como se ha hecho también esta cercanía por el tema de la entrega y el tema pero la entrega y la posición y proyectar las arborizaciones de especies nativas, la restauración ecosistémica. ¿Qué más? No, eso creo que podría ser. Sí. Sí, muy maravilloso todo lo que nos cuenta, todo lo que nos relata, y justamente hoy día hablábamos de aquello, pues de cómo de ocupar estos espacios, de la organización, de la autonomía, de la autogestión, y cómo nos vamos apiñando en estos espacios, vamos defendiendo los territorios con la vida misma, pues, ¿no? Habitando los espacios. Entonces al final todos nuestros quehaceres se transforman en actuancias políticas para defensa de las distintas temáticas que nos atraviesan también, pues desde lo medioambiental, desde los feminismos, desde el buen vivir, desde nuestra convivencia con las animales, al final toda nuestra existencia tiene una significación política, ¿no? Y vamos como vamos viendo que vamos transformando nuestros hábitos y nuestra vida en acciones políticas constantemente, poder decidir quiero o no quiero habitar una quebrada, cómo la quiero habitar, quiero resignificar eso, como tú decías, pues son lugares segregados, invisibilizados finalmente. Nos ha pasado en otras conversas también con personas que han vivido todo el tiempo al lado de una quebrada y no la conocían hasta sus 25 claro. años, hasta sus 30 años. Entonces, claro, pasa eso, pues, y acá se le da mucha onda, cosa que es maravillosa, obviamente, a la mar, pues. Entonces todo es como el balneario, tampoco tenemos cultura de cómo comportarnos en la mar, porque también dejamos todo cochino los seres humanos cuando vamos, llevamos a los perros a los lugares donde no se debe llevar. Son una serie de formas de vida que vamos en la actualidad, ¿no?, cuestionándolas, resignificándolas, redescubriéndolas y también compartiéndolas con otros seres que por miles de motivos no se hacen esa pregunta, pues. Entonces, como en las mismas villas, las mismas quebradas, que se transforman en espacios que son basurales y que cuando los vamos limpiando y los vamos mirando, vuelve la vida, ¿no? Vuelven a vivir los animales que vivían ahí. Y también es una gran vuelta, por otro lado también viene, no sé, por las inmobiliarias, la misma Muni, a invadir estos lugares, pues Quebrada del Batro, Punta de Tralca, Punta de Fraile, miles, y así miles, ¿no?, de todos estos territorios, para acá, para Cartagena, bueno, y en fin, el megapuerto, qué sé yo. Entonces es bien interesante igual, porque pasa que algo también que hemos mencionado en otras instancias es cómo todas las quebradas al final deberían tener una conexión, ¿no? Y lamentablemente se encuentran muy fragmentadas, por ejemplo, aquí de esta quebrada de las Casas, podríamos unirnos con Quebrada Las Petras, después acercarnos hacia Las Balandras y unirnos a Quebrada del Batro. Entonces, al final, podría ser un cordón de quebradas muy importante, un ecosistema así privilegiado como lo es el litoral, y conservarlo, pero lamentablemente no existen las voluntades tampoco para poder mantenerlo y conservarlo. cuando en realidad esta visión quizás de balneario como tema turístico podría tener también otro enfoque, claro, turístico, ¿no? Como desde un enfoque más ecológico, ecoamigable, no sé cómo llamarle, sí, pero sabemos que igual el sistema económico finalmente imperante es el que manda todo esto que tú mencionas y que vemos, claro, como la fragmentación de los espacios, pues, la fragmentación de nuestra vida, pues vienen como incluso los límites de las comunas, los límites ya, bueno, de los países, ¿cachai? Como te dicen, esta quebrada tiene un nombre, esta otra quebrada tiene un nombre, y en verdad nosotros que podemos tener una mirada más macro, nos damos cuenta que es un gran ecosistema que es fragmentado, destruido, violentado, y ahí está esta visión maravillosa que es la que sostenemos, ¿no? Y en la cual nos vamos nutriendo y creciendo y aprendiendo constantemente también en el intercambio entre los piños, entre las casas. Así que nada, pues estos espacios son tesoros grandes que vamos creando, que vamos sosteniendo. Así que todo el Nehuen, el agradecimiento, compañera. No sé si quiere decir algo más para ya para ir despidiéndonos. Claro, también es así, también activar. Nada, hacer un llamado nomás a acercarse a las colectivas que están trabajando para la protección de los entornos naturales. Es importante mantener ahí la colectiva. Entendemos también que estamos todos en un proceso de transición también, de aprendizaje, a poder saber y saber cómo también mantener una colectiva. Pero eso, a seguir nomás en la lucha, en la constancia. También bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran compartir algún conocer, algún saber, como les decía anteriormente, a este espacio, también a conocer y a compartir aquí. Así que eso, recordar también que todas las quebradas deberían desembocar en la mar, uh-huh. Tener ahí también la constancia de mantener la visión, de mantener ahí siempre a la observación de las cosas como van cambiando, y si podemos mantenernos en colectiva también vamos a poder quizás después saber cómo accionar ante ciertas situaciones. Así que eso, desde ya muchas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, a todas las personas que están participando también. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Compita, tenemos Instagram y Facebook de la casa, ¿no? Sí, hay un Instagram y hay un Facebook, Casa Taller La Quebrada. Cualquier consulta, cualquier cosa que se quiera decir, nos pueden escribir sin ningún problema. Esa, y ahí además para que vea todas las actividades que se vienen. Eso, las actividades que se vengan. Esa, maravillosa. Muchas gracias, compita. Un abracito. Gracias por el contacto. Que tengan lindo día. Chao. Esa, muchas gracias ahí a la Cari. Un saludito a todos quienes participan en Casa Taller La Quebrada. Mensajito lindo igual al final ahí de estar siempre, Vivaldi, ¿no? Siempre estar al ojo, sobre todo de los espacios naturales, cómo se van modificando y no nos vamos dando cuenta. Pues sabemos que el actuar de las instituciones es así, como bien paulatino, y también convenciendo a la gente de que eso es progreso, de que eso es, no sé, puesto de los lugares verdes, como áreas verdes, que al final son todas cementadas. Es como un cambio de chip que nos han hecho así rígido, y nada, pues ahí a reconectar y a despertar. Y también como estos espacios los vamos armando entre todos, ¿no? Como participando, llevando actividades, habitándolos. Oye, yo no alcancé a comentar eso antes de que se cortara la comunicación, así que espero que Cari esté escuchando por ahí, fuera del micrófono. Pero estuve hace poco en un espacio educativo hablando sobre este espacio de la Casa Taller La Quebrada y les preguntaba qué opinaban ellos de que la importancia de un espacio que sea para hacer talleres y que protejan el territorio y todo. Me decían que era buena porque necesitábamos espacios donde educarnos, donde poder conversar todas las personas. Estoy hablando de niñas de 9 años por ahí. Y además que todas las personas, decían ellos, necesitan un espacio para hacer algo fuera de su casa y el trabajo. Entonces, creo que bacán que si de ellas los perciben así desde esas edades, que sigamos con esas percepciones todavía. Pues necesitamos, como estas infancias decían, espacios para que nos encontremos, para que aprendamos en conjunto y para que nos distraigamos también, pues tengamos un espacio que sea entretenido, que la pasemos bien también mientras aprendemos y conocemos. Sí, yo quería decir eso también, de que como que estos espacios culturales son refugios, ¿cachai? Para las personas que activan, para las infancias que van, son espacios de autocuidado, y eso es algo que como que no lo hemos tenido tan presente igual. Muchos cabros van a salir de su realidad para llegar a las casas, a las casonas donde se les reciban. Creo que es súper importante, cabres, que gestionemos esta red de casas culturales que están así, lograr que se unan, porque de verdad hay cualquier espacio aquí que tienen que unirse. Como poner fuerza de repente. Sí. Eso. Nos vamos a ir con una cancioncita entonces. Esta es una canción de Tribade, se llama Resiste, a propósito de todas las casas Ocupa que están ahí resistiéndole. Y que sigan pegados acá a la Radio Las Quenchas, Libres y Reverdes, este Libres y Reverdes número 88. Que nos queda todavía ahí la conversa con las compas de Lesbos Feministas, Antirracistas, Tierra y Territorio, y también de las Brujas de la Mar. Mira. Azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millones sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía, libertarios con la fuerza. Son esos que están en la puerta. Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Cochachos, iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresa. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja los míos, me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Adenróllate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? Turnaré más fe otra vez. ¿Violen qué? Dígame, pinga la radial en cara, quédate. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Ratatatata, acá. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Ta, ta, ta, ta, fuck that. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Hoy soy de hip, hop, de hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba lechí de gentrificación. Mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar. Flecha, mira cómo encaja por la brecha. El hombre del puro, una pura, encende la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business, fuera lo que molesta. Y esa gentuza que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida, si no te fuerza no supe participar. Y esa gentuza que mira. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Autogestión, Economía territorial. Comercio local. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimientos. Besitos. Tatuajes con amor, conscientes y feministas. Pechupunk Art. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta, programa número 89 de Libre y Reverdes. 88, es que yo ya quiero que llegue el 100, quiero el festival, weón. Sí. A propósito de eso, estamos convocando artistas para el festival. Cualquiera que quiera para sumarse, que nos contacte por favor en el WhatsApp, las redes sociales, etcétera. Estamos aquí con las compañeras de la colectiva Lesbo Feminista Antirracista Tierra y Territorio. Se me olvidó el nombre, cabra. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ya, estamos con Victoria Aldunate Morales y Melita, Apago Melita. Cabras, cuéntenos un poco cómo se gestiona la colectiva, cuáles son como las necesidades, de dónde ustedes se mueven, y ahí empezamos a hablar sobre los casos. Po. Ya. Sobre la colectiva, si quieres, comienzo, Paola, o tú. ¿Cómo se llama? Dale. Bueno, saludar a las personas que nos están escuchando acá en el litoral y en distintos territorios. Somos parte de Tierra y Territorio, una colectiva que nace el año 2016 en un contexto político en la ciudad de Temuco, en Gulumapu, donde existían presas políticas como la Machi Francisca Linconao. En ese contexto empezamos con Victoria a generar varias acciones que pudieran denunciar lo que en ese momento estaba ocurriendo, que estaba totalmente en silencio, además de lo que ocurre con Macarena Valdés, el femicidio empresarial, donde vamos a la comunidad de Macarena, conocemos a Rubén y hemos hecho un camino largo de acompañamiento. Sobre todo hoy día en el contexto de este supuesto accidente de Rubén, donde fallece y quedan sus hijos al cuidado de Ninoska Peilacura. Desde ahí hemos hecho un camino importante que tiene distintas áreas, por decirlo así, en alzamiento popular, Victoria como coordinadora se empieza a gestionar una red de terapeutas que acompañaba a activistas de distintos territorios que estaban haciendo frente y resistencia el año 2019 a lo que estaba aconteciendo políticamente en Chile. Además de acompañar varias situaciones de femicidio donde han estado involucrados distintos uniformados, ya sea de la PDI, de la FACH, entre otros. Claro, eso más o menos como para iniciar la conversación. Ya, gracias. ¿Sigo yo? ¿Les parece? Ya. Claro, mira, desde 2019 efectivamente contamos con compañeras activistas que han ido apoyando, atender, contener a activistas de distintas activistas, LGTBIQ, defensoras de la tierra. Pero claro, esto tiene, como decía ella, una historia anterior, ¿ya? Más o menos desde el 2015 nosotras, y antes del 2015, todas las activistas que hoy día estamos en Tierra y Territorio, tanto en Lesbianas Feministas Antirracistas como en la Red de Tierra y Territorio, hemos estado siempre en distintas luchas antisistémicas, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente no creemos en las instituciones, digamos, es como importante decirlo. Porque con hartos años una ya, bueno, yo no creí nunca, pero otras hemos ido envejeciendo, hemos ido comprendiendo también que la historia se repite circularmente. En un círculo vicioso, la verdad. Desde 2015 nosotros empezamos como a hablar de complicidad, Estado, capitalismo y patriarcado con las lesbianas feministas, Tierra y Territorio. Y como decía la Paola Melita, acompañando a la comunidad de Macarena Valdés y de Rubén Collío, que es a quien nosotras conocimos en esta situación del femicidio empresarial, de Macarena Valdés, y luego seguir acompañando a la Ninoca, a los hijos, en fin, hemos acompañado desde la denuncia, desde la contención, desde tanto dolor, digamos, porque hay mucho dolor que se une a otros dolores que, claro, todes arrastramos en la vida. El daño del sistema tiene efectos en nuestros cuerpos, entonces no es que una vaya a acompañar a otras o a otros que no tiene daño y dolor también como nosotras. Somos quienes tenemos daño y dolor y acompañamos a otras personas con esas mismas características y con esa misma conciencia, a lo mejor, ¿ya? Desde esa emergencia y desde esas vivencias es que nosotras fuimos elaborando, creamos un concepto desde una emergencia y una urgencia de denunciar, ¿no?, que es el femicidio empresarial. Tal cual como las mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, de las memorias de rebeldía feminista, crean la idea en la necesidad de develar, ¿no?, crean el concepto de violencia política sexual. Y lo hacen develando que la violencia política sexual que recibimos las mujeres en dictadura, la recibimos desde los agentes del Estado. Eso es tremendamente importante decirlo. También es importante decir que otras compañeras autónomas desarrollan, por ejemplo, desde el activismo, la develación del suicidio femicida. Y todo esto tiene relación con la complicidad del Estado, con el capitalismo y el patriarcado, ¿no? A las mujeres que se oponen al sistema y a sus dictaduras en forma de gobiernos a veces que se dicen democráticos y sus políticas económicas, se las persigue y hasta se las asesina por medio de sicarios y por medio de transnacionales que son permitidas por el Estado chileno, ya hablando del Estado chileno, ¿no? Pero a las otras mujeres también, las que tienen menos poder, por ejemplo. No es solo que el machismo mata, entonces, ¿no? El patriarcado mata, su dominación mata a las mujeres y hace este proceder extensivo a otros cuerpos de diversos seres humanos y otros seres no humanos, y utiliza sus instituciones para dominar, ¿no? En el caso de la violencia contra las mujeres en Chile, se suicida a las mujeres. Una manera de decirlo, ¿no? Servicio médico legal, fiscalía, policía, se prestan para señalar que fue suicidio y no femicidio. Y instituciones como CENAMED, que se supone que estarían al servicio de las mujeres y la disidencia, finalmente se desentienden de estos casos. Eso pasó desde el CENAMED con Macarena Valdés, porque se desentendió, con Jimena Cortés y con el caso de Cindy Estrada, ¿no? Es complicidad institucional, De eso está hecha la violencia institucional, de sus complicidades, de sus silencios, pero también de sus acciones para encubrir situaciones que son de femicidio, ¿no? No sé, eso como introducción de desde dónde un poco hablamos y hacemos, ¿no? Y compa, ¿y nos puede contextualizar un poco acerca de estos casos que mencionó el de Macarena? Bueno, hemos nosotras participado ya de varias entrevistas con usted acerca del caso de Macarena, pero de las otras compañeras tal vez ahí para poder poner un rostro, un nombre. Si nos puede contextualizar esos casos. Sí, Paola, dale. Sí, yo quería decir que un camino que hemos tenido, un camino importante y fundamental que hemos tenido como Tierra y Territorio, ha sido la autonomía. Por lo mismo que nombra Victoria, nosotras denunciamos al femicida, pero también el femicida hace lo que hace porque tiene toda una red de protección a su alrededor. Y en ese sentido, las instituciones chilenas, que se dicen feministas, más bien generan impunidad en los casos de las mujeres que han sido asesinadas. Todas las instituciones chilenas, en el momento que una mujer es asesinada, más bien buscan proteger al femicida. Y es así como las familias tienen que costear nueva autopsia, nuevos peritajes, pagar abogados, y pagar una cantidad gigante de dinero para poder establecer que se investigue dignamente. Y en la mayoría de los casos que estamos acompañando, eso no sucede. Entonces, hay una denuncia aquí puntual a la institucionalidad que protege finalmente y permite la impunidad. Y desde ahí nosotras hacemos también una crítica a este feminismo institucional de cómo avalan también un sistema que cotidianamente desprotege finalmente y va haciendo un retroceso gigante en la vida digna de las mujeres. Como red de terapeuta se han acompañado a más de 200 personas en estos casi 3 años. Hay acompañamientos que son mucho más complejos, como decíamos anteriormente, que tienen que ver con el sicariato. Cuando nosotras denunciamos el sicariato del año 2016-2017 por Macarena Valdés, nadie nos creyó. Hoy día, en el contexto que vive Chile, el sicariato ya es algo que está absolutamente comprobado que existe y que existe hace tiempo. También tomamos acompañamiento de casos donde, como decía anteriormente, donde los agresores son y han sido uniformados o han pertenecido a instituciones de distintas se me fue la palabra, Victoria. Bueno, de guerra. Armadas. Instituciones claro. Armadas del Estado chileno. Y donde esas instituciones han también guardado silencio y han hecho pacto de silencio para que proteger finalmente a esos uniformados. Bueno, el caso de Jimena Cortés es uno que evidentemente está en esa, pues de hecho la mamá está siendo criminalizada. Así es. Así es, no sé si quieres tú ahí introducir un poco o describir, Paola Milita, el caso de la Jimena y de la Ruth en este momento criminalizada. Bueno, Jimena Cortés fue brutalmente torturada el 22 de marzo del 2017. Ese día ingresa a urgencia en Antofagasta. Por un traumatismo encefalocraniano, cortes profundos en el cuello. Esto ocurre dentro de la base de Cerro Moreno de la Fuerza Aérea de Chile, la FAC. Allí ella vivía con un ex miembro de la FACH, miembro de la FACH, James Oportus, donde se cometieron pero inmensas fallas, nunca se perició la ropa de él, nunca se investigó, no se entregaron las cámaras al interior de la FACH. Él dejó sola a Jimena en el hospital y se fue a bañar y se cambió las ropas. Eso nunca se investigó. Una serie, una cadena de hechos que han permitido en estos ya casi 6 años, él nunca haya ido a declarar o haya sido imputado por esto. En este momento y hace años, Ruth Rojas, mamá de Jimena, se organiza, empieza a golpear puertas de las instituciones del Estado, una tras otra, y en ninguna es escuchada. Tiene distintas abogadas que van finalmente haciendo que se retroceda al final de avanzar en el caso. Y hoy día, Ruth, por una querella que presenta Oportus, ella está siendo criminalizada y está arriesgando una pena mayor, si es que fuese así, o una multa, o pedir disculpa al que nosotros apuntamos como femicida de Jimena, donde nuevamente las instituciones, en vez de proteger y acompañar y buscar la verdad, finalmente vuelven a criminalizar a quienes luchan por la justicia y porque esto no quede impune. Cuéntame desde como la ignorancia, el proceso judicial que vive este asesino, ¿es a través del código militar o es a través del código civil? Porque yo entiendo que somos juzgados de manera diferente. Civil, y él no es juzgado. Todavía no. Él nunca ha sido juzgado. Desde el primer momento que... estos no son dichos nuestros, ¿no? Él se llama James Díaz Portus y es un ex funcionario de la FACH, como decía mi compañera. Él, a partir de las declaraciones que hacen distintos testigos, y que nosotras las tuvimos que leer, digamos, todas estas declaraciones, no son dichos nuestros esto. Personal de la FACH declara que Jimena Cortés ha vivido violencia machista, violaciones, así lo mencionan, violaciones, ¿no?, de parte de este hombre, que en ese momento era funcionario de la FACH. Este hombre nunca ha sido juzgado. La FACH ha hecho, me imagino que es la FACH, porque es una institución enormemente poderosa. Hay que decir que en Cerro Moreno, donde ellos vivían juntos por años, donde ella fue violentada por años por este agresor, fue antes un centro de tortura en dictadura, ¿no? El Cerro Moreno de la FACH. Es importante decir eso, digamos, la historia no es en vano, la historia se estructura las formas de operar de las personas y de las instituciones especialmente. Entonces, ahí se estuvo violentando a una mujer durante años. Y sale agonizante, como decía Melita, sale agonizante, agoniza 5 días, llega al hospital 5 días, está ahí, y luego se dice que es un suicidio. Cuando claramente, porque el servicio médico legal... pretende que es un suicidio, pero los informes independientes plantean que así la gente no se puede suicidar. O sea, aquí hay maniobras de ahorcamiento. Eso no pasa. O sea, no, la gente no se suicida así. Entonces, claramente aquí hay un hecho gravísimo en donde hay un asesino impune, absolutamente impune, que nunca se le ha señalado como tal, excepto desde las organizaciones feministas que hemos acompañado, que no somos solo nosotras, también hay otras organizaciones desde el norte que acompañan el caso de Jimena. Bueno, y el caso de Cindy no es muy diferente, pues aquí tenemos a la pésima víctima, pues que al sistema le carga que uno no tenga, como no cumpla con cierta heteronormativa y como que te va a ir relegando. Así es, por eso digo que todas caemos en el fuego de los agentes del Estado, ¿no? La Cindy, no sé si quieres tú complementar, Paula, o... No, lo único que podría complementar quizá es que se repite lo que decía al principio, cómo las instituciones chilenas suicidan fácilmente a las mujeres, y esto se repite con Macarena Valdés, donde hubo que demostrar a través de muchos peritajes que no se suicidó, se repite con Ximena Cortés, donde con toda la tortura que tuvo, se dice que fue un suicidio, y se repite con Cindy Estrada, aún cuando el disparo sale del arma de un PDI. Ajá. Sí, claramente se repite, y se repite que los agresores están absolutamente impunes, con apenas a lo mejor alguna baja de su oficio, ¿no? De su oficio policial y militar, en el caso de James Díaz Portus, ya hoy día es exfuncionario, pero libre y con capacidad de presentar una querella por injurias graves contra Ruth Rojas, que es una madre que ha estado buscando justicia, ¿no? Y en el caso de el agresor, que tampoco son dichos nuestros, también a partir de las declaraciones de los testigos, en el caso de Cindy Estrada, hay declaración de una testigo que dice cómo la llamó por teléfono esa noche Cindy y cómo le decía, este gallo no se quiere ir, y ella estaba encerrada en el baño y se escuchaban los gritos del tipo desde afuera, ¿no? Discutiendo ellos por algo. ¿Ya? Por algo parece que tenía que ver con un dinero. Entonces, y este hombre está también a lo mejor, no sé, suspendido sus funciones, no lo sabemos, ¿no? Pero no hay nada más que eso, ¿no? O sea, están absolutamente libres, sin ningún problema para querellarse, y que también podemos recibir alguna querella el día de mañana por lo que decimos, y también puede recibir la mamá de Cindy, la familia de Cindy y la compañera de Cindy, ¿no? El día 23 de septiembre, ahorita, se cumplió un año de la muerte de la Cindy. Yo no sé si ella se llamó a sí misma lesbiana, a veces las mujeres no se definen lesbianas, pero están con mujeres. Y su compañera también... es una mujer y es una compañera migranta, esa noche, como decía antes, la Melita, estaban en una relación probablemente de algún tipo que no conocemos, ¿no? El disparo que mata a Cindy, que es un disparo en la cabeza, surge del arma de este subinspector de Policía e Investigaciones, PDI, Nicolás Antonio Cortés Encina. Y esta arma era su arma personal, pero autorizada para el servicio en la PDI. Entonces, no está de más aquí recalcar que, yo sé que es obvio, pero igual hay que decirlo, un PDI es un agente del Estado, ¿no? No es igual que una mujer con la que tiene algún trato por algún servicio, él tiene un poder distinto, claramente, que es un poder que está entregado por este Estado chileno. La Defensa Popular lleva este caso legal por medio de una abogada feminista, la compañera Betsabe Carrasco, y la compañera presentó una querella por auxilio al suicidio contra Nicolás Cortés Encina. Y debió nombrarla de esta manera porque el Servicio Médico Legal, la Fiscalía Norte en este caso, los Carabineros de Chile, dan informes que amparan la versión de suicidio. Y no toman en cuenta, por ejemplo, la declaración de los testigos, porque les es re fácil no tomar en cuenta las declaraciones de los testigos. Aunque hay testigos que están diciendo, mire, esto pasaba, es como que aquí no se oye. y solamente se llega a la conclusión, esta persona se suicidó. Son casi las mismas instituciones que afirman suicidio en el caso de Jimena Cortés, que afirman suicidio en el caso de Macarena Valdés, siendo distinto el caso porque es una defensora de la tierra y el territorio, ¿cierto? Pero finalmente es importante decir que este no es un mal funcionamiento de la institución. Esto es un, así cuando dicen, no, es que es un error. Claro, sus errores técnicos, que les llaman ella, resulta que de repente corrigen un error técnico, pero aparece el otro, ¿no? Entonces, parece que los errores fueran en favor de este tipo de complicidades, ¿no? Es un proceder de las instituciones, no es un mal funcionamiento ni es un error. Hacia las mujeres, hacia las disidencias sexuales, hacia las defensoras de la tierra, y no solo, hacia las luchadoras anarquistas, hacia las luchadoras antiespecistas, que hoy día están siendo criminalizadas en Chile, ¿no? Porque también hay luchadoras anarquistas y antiespecistas que están siendo criminalizadas hoy día en Chile. Y otras mujeres que se cruzan en los enjuagues que tienen estas instituciones, ¿no? Que son finalmente cuestiones turbias probablemente de sus agentes, ¿no? Y que finalmente, si tú estás ahí al medio o pasaste por ahí, tu vida puede ser arrancada, arrebatada, aunque ni siquiera hayas dicho nada, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres es estructural, ¿no? Y no es las violencias, a mí me gusta, digamos, yo quisiera subrayar esto, porque tienen un origen y un objetivo común, que es dominar. Es cierto que no es universal, pero no opera de manera idéntica en todos los territorios, en todas las clases sociales, en todas las instituciones ni en todas las familias. Sin embargo, sí estructura las sociedades de casi todo el planeta. Y es un entrenamiento que hacen los grupos dominantes en el cuerpo de las mujeres, ¿no? En el cuerpo de las mujeres y de todos los seres que finalmente, de las mujeres, de las disidencias, de otros seres no humanos, ¿no? Que pueden dominar y controlar para sus objetivos, que yo no tengo por qué decirlo porque habrá que preguntarle a ellos cuáles son la diversidad de objetivos que ellos tienen. Eso sí que son muchas. La diversidad de sus objetivos de la violencia contra las mujeres y la violencia estructural, eso son un montón, pero la violencia estructural es una. Oye, la mamá de Jimena Cortés presenta juicio ahora en enero, me parece, ¿el 5? No, el 5 de diciembre, no. En Antofagasta. Ella está, bueno, ha tenido varias audiencias. Ahora ya es como la audiencia final. Ruth está haciendo un llamado. Agradecemos a ustedes como programa y a otras instancias que permiten hablar de estas situaciones, porque en general también, aparte de la institucionalidad, también hay un silencio desde el mundo feminista o desde el mundo de las organizaciones de mujeres, porque hablar de estas situaciones, de estos casos, también mucha gente tiene miedo a denunciar. Por lo tanto, estos tres casos en particular ha sido muy difícil que salgan a la luz pública, porque también hay un silencio desde las propias organizaciones que no se involucran por miedo, por distintas razones. Así que es importante hablar de esto, acompañar a Ruth el 5 de diciembre. También decirles que el 3 de enero está el juicio de contra el sicariato de Emilia Bausi, uh-huh. Que también es un caso que estamos acompañando hace un tiempo, pero no dejar solas, porque es inmensamente terrible que una mamá, que un familiar que ha llevado años luchando por encontrar la verdad, llegue un momento y quede sola. Entonces, hacemos el llamado a los distintos territorios y organizaciones feministas, no feministas, a que podamos acompañar a Ruth este 5 de diciembre en Antofagasta. Uh-huh. Ya, buena esta reflexión también de hacer el llamado, ¿no? A las organizaciones que dicen ser feministas, que muchas veces Se ronda ahí mucho la burocracia, ¿no? Y sí existen varios feminismos y sí existen como diversidad en las políticas y en las metodologías que practican y aquí y la suerte que tienen de escoger, ¿no? En base a esto también siempre, no sé, el ser empobrecido o las violencias hacia las personas con géneros diversos o géneros que se encuentran en minoría. Esta semana hubo, transitando por las redes sociales, una entrevista a Lemebel, donde hablaba de las minorías, que no son minorías en cantidad, sino minorías del acceso a los poderes, ¿no? O el acceso a los privilegios, y de que como el patriarcado también, al ser tan abrumador, ¿no? Con estas vidas, se escapan muchas. Hay muchas, por eso es importante mencionarlas, por eso es importante ponerles un nombre, por eso es importante también mencionar a los agresores y a los asesinos, femicidas, violadores, para que no queden impunes y para que podamos empezar a ponerlos en un lugar de observación social. Y también pasa muchas veces que hay casos tan cercanos a nosotros y también optamos por este silencio que ustedes mencionaban, o por ser, cuando el silencio pasa a ser una complicidad frente a situaciones de violencia, frente a situaciones de abuso, frente a situaciones de patriarcado, ¿no? Entonces, como estar ahí atentas a mencionar a nuestras compañeras que han sido, no voy a decir víctimas, sino que han sido asesinadas por el sistema, y acompañar a sus familias, ¿no? Que se quedan ahí con toda la necesidad de una justicia también que se pida al Estado, que también es cómplice. Entonces hay una maraña ahí de situaciones que siempre hay que estar acompañando, y que a través de la conversa y de la militancia activa es lo que va sosteniendo. Recordemos que Estefano también es una persona transmasculina que está presa por defenderse. Cintia estuvo presa por defenderse y hoy día está en libertad. Cintia Estefano todavía sigue preso por este Estado, capturado ahí en Santiago. ¿Cómo tenemos que ir avanzándonos en poder llenar de materializar las consignas que tenemos? Y hoy día, 25 de noviembre también, que es un día que, pucha, toda la semana se ha estado hablando de la violencia hacia las mujeres, de la violencia hacia las niñas, de la violencia hacia las adolescentes, de la violencia hacia las disidencias, pero cómo también empieza a ser como algo que está en un calendario y que no, y que tiene que ser estructural, ¿no? En nuestras vidas. Y también cómo generamos estrategias, porque tampoco ir a marchar por las calles, que se pare un poco el calle a taco, no entrega nada, pues, en verdad. Pues. Como que a lo mejor es no soltar la calle, pero en realidad con eso no estamos combatiendo la violencia. Pues. Claro, a mí me parece que estos distintos feminismos que mencionaba la compañera, más bien son distintas posturas políticas, ¿ya? En relación al sistema, y que siempre es importante transparentar cuál es la opción. Y transparentando, por ejemplo, con cuestiones tremendamente actuales y coyunturales en este momento, como es el estado de excepción en Gualmapu, ¿no? Es decir, si el feminismo, o hay feminismos que no dicen nada en relación a rechazar el estado de excepción, que son cuestiones similares a las leyes antiterroristas que se nos han aplicado a muchas personas en lucha, entonces, habrá que transparentar qué feminismo es ese, ¿no? Yo creo que es realmente importante mostrar y ver y definir desde dónde estamos operando, desde dónde estamos haciendo lo que hacemos y para qué. A mí me parece que es fundamental el para qué, ¿no? Probablemente las alianzas son importantes, son interesantes, pero no con ningún tipo de movimiento que no se haya pronunciado en relación, por ejemplo, al estado de excepción en Gualmapu, ¿no? A mí me parece que es tremendamente importante la economía circular, pero también no tragarnos, fíjate, las categorizaciones y los lenguajes que nos vienen para redefinirnos lo que el feminismo latinoamericano y caribeño, más o menos desde el año 81, estuvo diciendo, ¿no? Es decir, ¿por qué van a volver a decirnos qué es lo que nos pasa a nosotras como objeto de la violencia? Si nosotras, las otras, las que vinieron antes, porque yo no necesito que el feminismo empiece conmigo, el feminismo empezó antes y yo aparecí de repente ahí, ¿no? Y aprendí de las otras, de otras que ya no están, en fin. Entonces, no necesitamos de verdad las categorizaciones. Esa me parece una buena forma de autodefensa, ¿no? Revisitar la historia. Revisitar la historia del feminismo latinoamericano y caribeño, revisitar la historia a lo mejor incluso del feminismo proletario de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque esa es nuestra historia de feminista pues, también, ¿no? Sí, ahí nos quedamos con eso de resignificar, ¿no? Resignificar las luchas, resignificar los contextos, desde dónde y hasta dónde y de qué manera. Es como una tarea constante que tenemos que ir haciendo. Compañeras, ya estamos como cerquita al cierre. Si quieren decir algo más, avisar. Bueno, ahí vamos a estar atentas al 5 de diciembre en Antofagasta. Lo que pasa con el caso de Jimena, el 3 de enero con Emilia Milén. Pero algo más que nos quieran comentar. Bueno, yo vuelvo a insistir que la autonomía es un camino que para nosotros nos hace un sentido gigante de nuestro quehacer político. Decir también, por ejemplo, cómo hay feministas que han apoyado a Bachelet, cuando Bachelet ha sido un desastre, y así se llama feminista, y así cualquiera se puede llamar feminista. Bueno, en su gobierno pasó lo de Macarena Valdés, lo de la Maggi Francisca Rinconao, lo de Matías Cachilé y tantos otros asesinatos donde ella guardó silencio. Insistir que nosotras no somos parte de un feminismo institucional, muy al contrario. Decir también que como ese feminismo no ve las problemáticas cotidianas que vivimos las distintas mujeres, porque somos mujeres, somos disidencias, somos lesbianas, pero tenemos un contexto totalmente distinto de vida. Yo hoy día estoy habitando una toma en Cartagena, la toma Las Loicas, arriba del cerro, y acá se puede constatar cómo las mujeres están totalmente abandonadas del sistema institucional, donde la autogestión y el crear comunidades distintas es una salida. Y llamar a organizarnos teniendo claro, como decía la Victoria, del para qué. El cómo y el para qué es fundamental en el quehacer político de las mujeres, en esta violencia estructural que vivimos, que no solo tiene que ver con el femicidio, sino que en todo lo que envuelve la vida de las mujeres y las disidencias. Sí, totalmente ahí es un camino a recorrer, un camino que se va construyendo también y que del que esto siempre hay que materializarlo, ¿no? Estar, discutir, aportar. Así que gracias a Victoria y a Melita por la conversación. Recuerden que están en Instagram y en Facebook también como Lesbofeministas Antirracistas. Tierra y Territorio, ahí para que vamos siguiendo los casos y para que también nos vayan contando a través de Libres y Reverdes noticias, informaciones, todo lo que sea necesario, compañeras. Muchísimas gracias. Vamos a despedir. Sí, disculpa, también tenemos la página web y el Instagram y el Facebook Puntada con Hilo. Puntada con Hilo. Puntada con Hilo, nunca sin hilo, siempre con hilo. Muy bien. Ahí toda la información. Nos despedimos de este bloque y nos queda la última patita de este Libres y Reverdes. No se vayan, que vamos a estar hablando con nuestra compa Nat de Brujas de la Mar para que nos cuente lo que se viene esta tarde ahí en la torre. Como perra, harta de estar domesticada, afilo mis colmillos pa' morder al que me ataca. No soy víctima ni victimaria, así haré que varios tontos hoy se traguen sus palabras. Desde antes de nacer mi vida ya estaba robada, desde pequeña ya tenía mi sonrisa tan quebrada. Mi madre ya afirmaba que un día sería violada, de eso según ella me cuidaba, domesticándome a ser una muñeca sumisa, delicada, bastante espantada, resistiendo el ser día a día su bajada. Pues desde aquel entonces, mi padre el macho alfa, al cual siempre obedecer, cuidadito con cuestionar el porqué. Yo nací en medio de la guerra, victimizarme no es la opción, así que tuve que darle candela para encender las mechas de todos esos miedos que me acechan, que en algún momento no me han dejado responder como una fiera irracional, para así no pensar cristianamente si está bien o si está mal. Si tendré la fuerza para pegar, respaldarme en alguna moral. Aclaro, nunca me ha pasado el asistir a un imbécil judicial o hacer una denuncia, ya sea pública o institucional. Tampoco creo que hacerla viral vaya a darme justicia o igualdad. Reconozco estas mentiras lindas para detener la venganza individual, desastrosamente fúrica. Solo quiero picar como serpiente mortal, tan violenta con toda y todo aquel que autoritario se me presenta. Ya no me trago los discursos que sustentan esta mierda. En realidad promueven el comprar una jodida identidad que sostenga la falsa comodidad de aprisionar el accionar. A esto me refiero, a como mujer débil y emocional actuar. Me llena de tantas náuseas leer y escuchar cómo se justifica el ser una maldita víctima. Usar lo que te ofrece este sistema tecnológico industrial, desde ahí querer actuar. Creerte radical cuando en la rutina diaria no haces más que atacar detrás de cuadradas pantallas. Así rechazo lo que el feminismo pasivo te vende. Y no estoy exagerando cuando veo cómo embrutece, despiadadamente cruel, con todo aquel que quiera humillarme o ofenderme. Por eso yo preparo mis ataques, no voy por nadie, voy por mí misma, soy egoísta. Que se vayan a la mierda las redes colectivistas. Con más odio que amor es que yo puedo defenderme. Indomable es mi arma en esta guerra persistente. Practico la defensa para ponerme fuerte, ya estoy armada hasta los dientes. Con más odio que amor es que yo puedo defenderme. Indomable es mi arma en esta guerra persistente. Practico la defensa para ponerme fuerte, ya estoy armada hasta los dientes. Difícil sentir paz, encontrar las agallas para sabotear esta costumbre patriarcal. Un chip de familia con el que debo acabar, sin figura paterna ni sumisa. Llámame loca, desde que nací me impusieron el color rosa, pero yo elegí cambiarlo por el que más me acomoda. Verde vida, negro combativa, activa más que pasiva. No me acongojan sus críticas, reafirmo mis ideas o trato de corregirlas. No me quedo inerme ante sus normativas dominantes, furiosa ante cualquier ataque. Rompo el prototipo de mujer, quiero ser libre. No busques belleza en maquillajes, estética banal, domesticante. La moda solo quiere moldearte para sus bienestares en fábricas marginalizantes. Lo bello es interno, sí, sin color ni género. En este mundo podrio, yo manejo mi cuerpo a mi antojo. Y si no te gusta, pues ni modo, me acepto como soy en este duelo. Enfrento instituciones conformistas, reformistas, son estorbo. Voy esquivándole al diablo sus piropos. Llámanos delincuentes, brujas, ogras, contra la civilización y sus dogmas. Tuve que quemar mi identidad para desafanar mi pensar del binarismo cultural que esclaviza el ser individual. Violencia es circunstancial, forja tu actitud aquí y ahora, este ataúd forja tus tácticas. Piensa, el pacifismo solo te matará. Sin tregua daré brego en esta guerra. Autoridad, normas que atentan, personas soberbias que quieran frenar esta insurrecta manera de protesta. Las velas, ofrendas y batallas serán mi fuerza, mi arma. Y no hay institución ni ley de estado que pueda defender mi integridad mejor que yo, usando mis propias manos. Y no hay institución ni ley de estado que pueda defender tu integridad mejor que tú, usando tus propias manos. Usando tus propias manos. con más odio que amor. Es que yo puedo defenderme, indomable es mi arma en esta guerra persistente. Practico la defensa para ponerme fuerte, ya estoy armada hasta los dientes. Con más odio que amor, es que yo puedo defenderme, indomable es mi arma en esta guerra persistente. Practico la defensa para ponerme fuerte, ya estoy armada hasta los dientes. La violencia institucional es racista, clasista, machista. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. El femicidio de Ximena Cortés Rojas fue un pacto criminal entre instituciones el 22 de marzo del 2017. Ximena Fabiola Cortés Rojas, de 32 años, ingresó de urgencia al policlínico de la base aérea Cerro Moreno de la Fach, inconsciente, con traumatismo encéfalo-craneano y cortes profundos en el cuello. En el hospital regional, el personal médico logró estabilizarla. Sin embargo, luego de 5 días de agonía, ella falleció, dejando a un adolescente y un niño sin madre. Ruth, la madre de Ximena, se ha hecho cargo de sus nietes y de denunciar que a su hija la mataron. Ximena sufrió violencia machista habitual, violaciones y abuso emocional durante todo su matrimonio con James Díaz Portus, sargento segundo de la FACH, actualmente retirado. Este sujeto la torturó durante todo el tiempo que vivieron en Cerro Moreno, aproximadamente 8 años, y esto sucedió a vista y paciencia de las autoridades de ese recinto militar. Es más, el suboficial de la FACH, Héctor Arturo Bravo Ojeda, declaró en la Fiscalía Local de Antofagasta en marzo del 2018 y antes en mayo del 2017, denunció a la FACH los violentos malos tratos que había observado de Díaz Portus a Ximena y a sí mismo, que ella les había confesado a su esposa y él que el agresor la violaba. Todo esto y más consta en el expediente de la Fiscalía número 132392 y en un informe policial interno de la PDI. Ni la PDI ni el Ministerio Público investigó criminalmente al agresor. Jamás peritó sus ropas, su celular ni su computador. Y la FACH jamás entregó las grabaciones de las cámaras al momento de ser sacada agonizante de su casa, Ximena. A 4 años del crimen feminicida de James Díaz Portus contra Ximena Cortés Rojas, este sigue callándose por el poder de la FACH. A pesar de un informe pericial analítico del médico forense y perito especializado Luis Rabanal Cepeda, que revela la falta de sustento de la causa de muerte suicida, Cernamec se desistió de llevar adelante la causa de este feminicidio, que fue cometido estando en el cargo la comunista Claudia Pascual, nombrada por la presidenta socialista Michelle Bachelet. Pascual y Bachelet tienen discursos de género y equidad y han sido asesoradas y aplaudidas por ONGs y otras instituciones feministas. Ellas dispusieron de un año para hacer justicia en un caso sucedido en una dependencia que fue centro de torturas en la dictadura de Pinochet, pero no lo hicieron. A estas autoridades partidarias de la paridad les sucedió en 2018 el milmillonario y derechista Sebastián Piñera Echeñique como presidente e Isabel Cecilia Pla Jarufe Udi, responsable del acallamiento de violaciones en los cuarteles policiales en la Revuelta Popular, como ministra de la Mujer. Luego vino Macarena Santelices, otra Udi, partidaria de Pinochet y racista reconocida en redes sociales. Actualmente está como ministra Mónica Salaket Said, una UDI antiaborto que cínicamente se declara feminista porque le es permitido hacerlo por el feminismo liberal que prima los partidos políticos que actualmente acceden al Congreso del Estado chileno. Ninguna ha hecho justicia a Ximena, sus hijas y su madre. Chile no ha despertado, solo es una actitud publicitaria. Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias, las comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente en la indefensión económica, porque el Estado chileno se hizo parte del castigo femicida contra las sobrevivientes. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Estamos de vuelta en el bloque final de este Libres y Reverdes número 88, aquí en La Casona, desde La Casona de San Sebastián, y vamos a conversar con nuestra última entrevistada del día, que nos tiene una invitación además. Sí, vamos a estar charlando, que ya está en línea hace como 5 minutos. Natalia, forma parte de Brujas de la Mar, y hoy día están presentando una actividad que se llama Marea de Arte Feminista. Hola Nat, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad especial de justamente hoy día poder hablar de lo que estamos conmemorando y de esta actividad que en algunas horas va a empezar. Sí, es hoy día 25 de noviembre a partir de las 17 horas, ¿cierto? Sí, es a partir de las 17 horas ahí en la Torre de Orión. Y vamos a tener un primer momento para encontrarnos en este espacio que, bueno, convoca de muchas maneras y a muchas personas. Es un encuentro donde la convocatoria es para mujeres y disidencias. Va a haber un espacio para infancias también, para que ojalá nadie se tenga que quedar fuera por tener que estar cuidando. Y a partir de las 6 va a comenzar un recorrido, un circuito artístico, aprovechando esta característica que tiene la Torre de Orión. Para quienes no la conocen, es un espacio muy poético, que es como un laberinto. Entonces vamos a aprovechar esta característica para hacer un circuito acompañando expresiones artísticas de muchos tipos, de varias compañeras que van a ser poesía, danza, va a haber una exposición de fotos, proyecciones, una experiencia ahí de movimiento también. Así que una diversidad de formas de acompañarnos en este día. ¿Y nos quieres contar por qué hoy 25 de noviembre? Así, hemos estado ya conversando, pero también es bueno como esto, hablando de la diversidad de feminismo, de cómo también son las diferentes miradas. Claro, o sea, bueno, el 25 de noviembre pasado, por ejemplo, ahí sí desde el colectivo Brujas de la Mar, que es de diferentes personas de mujeres del Quisco y de otras comunas del litoral, organizamos, por ejemplo, pintar un mural. Y esa fue la forma que encontramos el año pasado para acompañarnos este día, y lo recalco desde ese lugar porque ha sido como una conversación continua de cómo hacemos que estas fechas, además de ser un momento para visibilizar y denunciar, también sea un espacio para nosotras mismas. Porque muchas veces hacemos actividades que generan una cantidad de, o que implican una cantidad de energía, y terminamos como drenadas, y muchas veces es muy necesario pasar por esos momentos, pero también reflexionamos sobre lo duro que es estar en el continuo, personas que vivimos atravesadas por la violencia de miles de maneras. Uh-huh. Entonces nos cuestionamos como... ¿cómo podemos hacer para que en estas fechas también podamos generarnos el autocuidado que necesitamos? Y bueno, desde el arte, en este caso, es la propuesta de poder reflexionar, acompañarnos y de alguna manera transitar por las millones de dimensiones que se abren cuando hablamos de violencia. Ya. Y esto es hoy entonces ahí. ¿Nos puedes recordar la dirección de la Torre de Orión? Sí, la Torre de Orión queda en la calle Osa Menor 117. Queda atrás del colegio. Del Clara Solovera. ¿Del Clara Solovera se llama? Sí. El que está por la avenida, sí, al frente de la iglesia. Por atrás ahí está la Torre de Orión. Bueno, se cacha mucho desde afuera porque tiene como una torre de piedra. Uh-huh. ¿Y qué más te puedo contar de la actividad? Cuando acabe el circuito también va a haber un espacio de canto y de baile para compartir, ¿cierto? Y van a haber cositas ricas, sí, para comer, bebestibles. Sí. desde el principio vamos a estar ahí, bueno, la cafetería de la torre va a estar abierta, entonces la idea es que también podamos tomarnos algo, comernos algo, y que en realidad sea también una excusa para reencontrarnos. O sea, en el último tiempo, bueno, ya desde la pandemia, por supuesto, pero también este año con todas las contingencias políticas que han estado ocurriendo, y bueno, en muchas dimensiones de la vida, nos vemos desarticuladas de varias maneras. Y entonces parte del objetivo del encuentro es justamente encontrarnos. Entonces, al principio y luego del circuito va a haber un espacio abierto de compartir y de proponer lo que cada quien quiera proponer en torno a este día. Genial, genial. Entonces, ¿se puede llegar con algún arte para compartir? Sí, o sea, el circuito está definido, que va a ser esto de ir juntas recorriendo diferentes lugares. Vamos a ir ahí como una especie de tribu, pasando por estas diferentes estaciones, pero va a haber un momento al principio y un momento al final, donde si alguien quiere proponer otra instancia, el espacio está súper abierto, lo estamos gestionando entre varias personas, ha sido una idea súper colaborativa y que ha tenido una muy buena recepción, y esperamos que hoy día eso se refleje en que hay una buena convocatoria también, y que cada una se pueda llevar lo que necesite llevarse de esta instancia. Perfecto, entonces. Entonces, muchísimas gracias, compita, ahí por el tiempo, por el espacio. Y recuerden, esta tarde a partir de las 17 horas en la Torre de Orión, Marea Feminista y Arte Marea Feminista para que... Marea de Arte Feminista. Marea de Arte Feminista, lo dije al revés. Para que... De muchas. Ya, genial. Eso, que se venga nomás. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el programa. Súper, súper significativo justamente hoy día poder tener este espacio que bueno, en el territorio en el que estamos no son tantos los espacios donde se abren reflexiones de este tipo. Entonces, cada uno es demasiado, demasiado valioso. Así que muchas gracias por todas las gestiones que significa sostener el programa. No, gracias a ustedes también. Eso, muchas gracias, compita. Ahí sabe ya entonces, tenemos actividad para hoy, a quienes quieran que estén cerca del Quisco, quieran ir hasta allá en la Torre Orión. Tenemos ahora un montón de otras actividades también para que escuche, anote, y también los vamos a tirar por el Libres y Reverdes en el Instagram. Para el primer carnaval por la defensa del territorio, mañana en Isla Negra, en el litoral central, empieza a la mañana, a las 11 de la mañana, en la Plaza de los Mosaicos, Isla Negra, ahí en la avenida Isidoro Dubornais. Van a haber comparsas y grupos, va a estar Chinchín Tirapié, Tribunidi, Hachacuta, Mar de Gozadera, Bloque Circo Calle, Zancos, Gran Tarqueada Urum. Así que ahí a la mañana, y después a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza Aucanhue, que es por la calle Santa Julia, para arribita, ahí es la plaza donde siempre se hacen todas las actividades, va a haber un bloque infantil y va a haber un bloque final, ahí con musiquita, cuentacuentos, va a estar Fiquicer en el bloque infantil. Fiquicer, nunca lo he visto. Su primera presentación en el litoral. En el primer carnaval por la defensa del territorio, la primera presentación de Fiquicer. Ahí como es trap sintrópico. Sintrópico. Ecotrap, decía la otra vez. Ecotrap. Ecotrap. Eso es. Bueno, fuera las mafias inmobiliarias, defendamos siempre la defensa ahí de Punta de Tralca y de todos los territorios, todo lo que hemos conversado, todo este programa. Todo. Oigan, quiero mandarle ahí todo un saludo a Casa Ortiga, a nuestra compañera terapeuta Marcela Velasco Menares, que anda ahí en Dragonas On Tour. Muchos cariños le mandan por acá. Dragonas On Tour anda viajando por ahí por los sures y se vienen distintos talleres. El taller de reflexología facial, sanar a través del rostro, que es el 26 y 27 de noviembre en Casa Microrisa en Yungay, por allá por los sures, cerca de Chillán, Concepción, por esos lados. Espacio recuperado también, una casita ahí que se activa entre cabras, así que todo el aguante también. Hoy día hemos estado hablando harto de los espacios de las casitas hay autogestionadas. Porque hay más. Seguimos, hay muchas casas y también por todos los territorios como Payapa y Yungay que van a estar haciendo este encuentro de reflexología facial. También va a haber un curso de masaje tuina, también de la Marce, pero en Hornopirem. Ya. Introducción a la medicina china. Podríamos hacer el programa de Quijón. Hoy sí, podré. ¿Nos podrían invitar? Que nos lleven de viaje. Sí. Sábado 10 de diciembre de 10 a 19 y el domingo 11 de diciembre. Así que ahí para que le pongan cuerpo a estos hermosos espacios que le hemos prestado a nuestra compita unos ratos por allá. Y que vamos a estar subiendo toda esta información al Instagram de Libres y Reverdes. Eso sí, el último ahí de los talleres que están haciendo entre Dragonas on Tour y también Quifi Sabores, porque se va con medicina china y alimentación saludable. Ah, no, para se sobrepasan. Sí, todo listo ahí, todo en el viaje. El otro que se viene es taller de reflexología facial también, pero esta vez el 1 y 2 de diciembre en Casa Playa Punta de Parra. Así que nada, pues ahí todos los espacios autogestionados. Hasta sanación para nuestras cuerpos y espíritus. Todas las informaciones en Casa Ortiga y en Instagram pueden informarse más. Esa, tenemos actividad para el domingo 27 de noviembre, este domingo desde las 10:30 a las 12:30. Visita Humedal de Córdoba este domingo para ser parte del taller Arte Ecosensorial. Cáchense esa. A través de entretenidas dinámicas, reconoceremos el humedal usando nuestros sentidos. Es una actividad gratuita, apta para todas las edades. En el Humedal de Córdoba, esta es el puente que une el Tabo con Isla Negra o con el Quisco, para que vaya este domingo de 10:30 a 12:30. Vaya preparadito por si hay sol, con cositas para el sol y agüita para hidratarse. Qué lindo programa, Cabri, salió fluido, está piola. Quería agradecerle aquí a las compañeras de la casona que han estado atentas a todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Ah, y yo quería mandar un saludo de cumpleaños a una amistad. Y Cantín, te amo, hoy día te doy besito. Esa. Recordar también las rítmicas Afro-Perú y Fusiones, práctica de cajón de 16:30 a 17:45 todos los jueves y danza de 18 a 19:30 con Macari Flow. Estas prácticas van a estar ocurriendo en la Plaza Camilo Mori, El Quisco. Cualquier consulta, duda, Macari Flow en Instagram. Perfecto, ahí bueno. Y hoy día también con el corazón lleno ahí de resistencia y de memorias por les compas que están detenidos, les compas que han sido muertos por estas violencias patriarcales. Otra actividad que se me quedaba ahí en el tintero, encuentro en tu barrio, esto es el domingo 27 de noviembre en Cartagena, desde ahí en calle Bilbao, en una calle paralela a la de la plaza de Cartagena, como más cerquita de Playa Grande. Este es un encuentro de poesía, feria de las pulgas, música en vivo, circo, cine, productores locales, y también va a haber ahí una mesa informativa desde el movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca. Esto lo organiza la Corporación Artistas del Litoral, Corporación Culturals. Esa. Ahora sí que estamos. Ahora sí nos despedimos de este programa 88 de Libres y Reverdes. Uh-huh. Hermoso, gracias a las cabris aquí de la casona. Se han pasado, hermoso espacio. Venga y visítelo. Siga enganchada ahí en el 87.7, Echa. Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Porque hacía lo que quería. No hay nada más feo que Esto fue Libres y Reverdes. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Síguenos por Instagram Libres y Reverdes. Y escúchanos en Spotify. Con la herida abierta, pero viva.